felicidad va primero que la mía. Aquí estoy para cuidarte, acompañarte hasta en tus peores días. Prometo no soltarte mientras Dios me preste vida. Estoy sintiendo algo en el pecho, algo que antes no sentía. Te veo y el corazón se me sale también una sonrisa se me sale. Yo sé que tú me quieres, pero yo te quiero más. Yo a ti te quiero más. Porque el corazón se me sale. Quiero que un par de besos me regales. ¿Pa' qué decirte que te amo si eso está de más? Lo quiero demostrar. En cada noche que tengas, cada que la vida no la entiendas. Lo que te duele a ti, me va a doler a mí. A ti te sobran las maneras pa' hacerme feliz. Esa carita, esa boquita que tienes, lo lindo que me hablas, lo rico que hueles. Siento que no merezco lo que me quieres. Lo más parecido a Dios, mi amor, eso tú eres. Un ángel caído del cielo. Te tengo y no me la creo. Te veo y el corazón se me sale también una sonrisa se me sale. Yo sé que tú me quieres, pero yo te quiero más.